Täällä on Radios Limitat Vianu Ranta Uutun Tsiiseessa Eema. Buenas tardes y bienvenidos un día más al Puede Entrar, programa de humor que se emite en Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sentada, como muy siempre. Bien, no, no me ves. No te veo. A ver, es una emisora muy grande, hay demasiadas paredes y no se ve de un estudio al otro. Claro, no. Es que tú estás en el principal, en el estudio 1, y yo estoy en el 20. Sí, más o menos. Por eso se me oye tan lejos. Más o menos. En fin, un programa como siempre, con noticias curiosas, con chistes, con canciones divertidas, en fin, de todo un poco, durante más o menos una horita que dura el programita. Sí, señor, comenzamos. Y comenzamos con una noticia curiosa que hemos sacado hoy de la prensa de nuestra ciudad. Resulta que Barcelona estará iluminada por 26 galets gigantes. Galets, lo de la pasta de sopa. Ay, Dios, sí. Estoy viendo la foto. ¡Qué sí, bonito! Sí, sí. Galets gigantes. No es un desmesurado menú de San Esteban, sino un elemento más llamativo de la iluminación navideña de este año en Barcelona. Ayuntamiento y comerciantes pretenden convertir esta lámpara decorativa en la más representativa de unas fiestas con unas luces más tradicionales que nunca. El 2 de diciembre se encenderán las 26 figuras de 2 metros de altura. Al loro. Sí, sí, ¿cómo sí tiene que ser la olla? Eso iba a decir. En fin, 6 de ellas estarán en el centro y habrá 2 unidades por distrito. Pero el banquete navideño no se acaba aquí, porque las luces de las calles Urgell, Gran Vía y Ronda Sant Pau también estarán dedicadas a los manjares hivernales. En las vías del eje de Grande Gràcia, no obstante, las luces decorativas se inspirarán en los oficios de Navidad tradicionales en Cataluña. La fachada del ayuntamiento, por otro lado, estará iluminada con una proyección del calendario de Adviento. Se trata, según el alcalde Jordi Hereu, de potenciar los elementos diferenciales de la ciudad. En fin, la avenida diagonal entre Francesc Macià y Paseo de Gracia exhibirá adornos en forma de lámparas señoriales. Es uno de los 21 ejes comerciales que se iluminarán en lo que Hereu calificó de inversión para la ciudad. También hay que ampliar el horario de estas luces, de lunes a jueves hasta las 10 y los fines de semana hasta la medianoche. Yo me he quedado, con toda la noticia, yo me he quedado con un punto. Los galets. Sí, a ver, son galets gigantes, 2 metros. Imagínate llenar eso de carne picada, porque hay muchos para Navidad que en vez de hacer la pelota dentro del caldo, rellenan los galets. Ay, qué cosa más rara. ¿Qué va? Está delicioso. ¿Qué cosa más rara? En los restaurantes pijos no te ponen la pelota o la mandunguilla. No, te ponen el galet relleno. Imagínate. Bueno, es curioso. Dios, imagínate rellenar eso. Uf. Hombre, es que la estamos viendo aquí. No sé, parece la Rambla de Cataluña. Y está pasando un ciclista al lado. Y claro, esto le saca al menos medio metro al ciclista. O sea, imagínate cómo es la pieza de grande iluminada, ¿eh? O sea, es un mega galet. En fin. Tela. Esto creo que alimenta a 20 familias por lo menos. Bueno, ¿solo? No, con van. Ah, joder. Imagínate. En fin, vamos allá y comenzamos con los chistes. Pues nada, esto es una reunión en la rectoría de una universidad, en esas que está el rector y varios de los profesores, y al cabo de unas horas de reunión espesa aparece un ángel. Dice, vengo a conceder 3 deseos al rector de esta universidad por sus buenas obras y su buen trabajo. Dice, perdona, he dicho 3 deseos, no, a conceder un deseo de 3 opciones. Dice, te puedo conceder o la sabiduría máxima o el dinero máximo, es decir, la millonada más grande que te puedas haber imaginado jamás, o ser el hombre más bello del mundo y tener el éxito perpetuo con las mujeres. El hombre, sin pensárselo, el rector dice, quiero la sabiduría extrema. Dice, claro, estoy en una universidad, ¿qué puedo desear más? En esas que mientras desaparece el ángel, dice, tu deseo ha sido concedido. Pasan unos minutos, todos en silencio, flipando por la aparición angelical, y dice, bueno, rector, demuéstrenos su nuevo don. Dice, tendría que haber escogido el dinero. En fin, llega un borracho a las oficinas de la Moncloa y se dirige al guardia. Quiero ser presidente del gobierno. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Está usted loco, borracho o es idiota? Dice, uy, no, pues no. Con tantos requisitos va a ser que no. Adiós. Joder, aceptamos a cualquiera, ¿eh? Sí. Pues nada, esto es un trampolín de una piscina. Pongamos, por ejemplo, las Picurnell. Y de golpe y porrazo, una de las noches se convierte en un trampolín mágico. ¡Ostras! Va uno, se tira, y en esas que cuando se va a saltar, oye que el trampolín dice, cuando saltes pide un deseo. Salta, dice, quiero bañarme en dinero. ¡Pum! Y la piscina se convierte en dinero. ¡Hostia, qué guay! Hostia. Pero claro, el cantazo tiene que ser de la sí, hostia. Sí, eso, ¿eh? También, eso también. Tela. Bueno, sube a otro hombre. Dice, cuando vayas a saltar, pide un deseo. Hostia, pues quiero volar. Y en ese momento, pum, el hombre le salen alas y vuela. Y ya no cae a la piscina. Ostras, qué fuerte, qué fuerte. Sube el tercero. Dice, cuando saltes, pide un deseo. Salta, pierde el paso. Dice, ¡mierda! Al loro. El otro ya se estaba bañando. Menos mal que el segundo volaba. Entra un borracho en una cafetería y dice, celebrando y con voz balbuceante, ¡feliz año nuevo! A lo que una dama le contesta, ¿feliz año nuevo? ¿En pleno abril? Y el borracho, ¿ya estamos en abril? ¡Ay, mi mujer me va a matar! Nunca había llegado tan tarde. Por Dios, pero qué mal está la gente, ¿no? Pero fatal, fatal, fatal, fatal. Nada, esto es otro de deseos. Va un hombre por la calle, se encuentra una lámpara mágica, que por cierto, no sé por dónde pasa esta gente, que siempre se encuentran lámparas mágicas, yo no me encuentro ninguna. Y en esas que frota la lámpara, dice, soy el genio del único deseo. Me dice, bueno, como es un único deseo y no sé qué hacer, pues pido una autopista que siempre vaya donde yo voy y que siempre esté vacía. Y claro, que no tenga peajes. Dice, así que quiero una autopista que vaya de aquí a la luna. Dice, venga, a ver, estoy diciendo que hago milagritos, pero no milagros de este estilo de hacer una autopista que vaya aquí a la luna. Dice, bueno, pues pido otra cosa. Que vuelva Eto'o al Barça. Dice, ¿qué has dicho? De aquí a la luna, ¿verdad? Un par de borrachos caminaban por la calle cuando pasa junto a ellos una señora gorda, gorda, pero muy gorda. Y uno de ellos le dice al otro, mira, mira, ahí va un tanque. La señora eso que lo escucha y le suelta un bolsazo en toda la boca. Y el otro le agrega, vaya, y es de guerra. Oye, que es faltón, ¿no? Sí. Nada, esto es un hombre que va al médico Dice, doctor, doctor, tengo algo que sube y baja desde la boca del estómago al cuello y así sube y baja, sube y baja. Dice, ¿es grave? Dice, pues no lo creo. Dice, ¿y por qué? ¿Y qué cree que es? Dice, ¿eso? Eso es un pedo. Dice, ¿un pedo? Dice, sí, un pedo indeciso. Dice, ¿por qué? Dice, porque como usted tiene cara a culo, no sé dónde tiene que ir. En fin, llegamos a una noticia curiosa. Detenido un noruego con 14 crías de pitón ocultas en calcetines pegados al pecho. Pero la gente está muy mal. Por favor, ¿dónde va? Está fatal. Esto ha sucedido en Oslo. La policía noruega ha anunciado esta mañana la detención de un hombre que pretendía introducir ilegalmente en el país 14 crías de serpiente pitón, no venenosas, ocultas en calcetines pegados al pecho y 10 lagartos gecko escondidos en pequeñas cajas asidas a las piernas. El arrestado llegó ayer al puerto del sur de Noruega en ferry desde Dinamarca. El hallazgo de una tarántula en su equipaje despertó las sospechas de los aduaneros, que decidieron registrarle con minuciosidad. Es un loco por los reptiles. La operación les llevó a descubrir el curioso cargamento. El hombre únicamente nos dijo que estaba loco por los reptiles. Jefe del servicio es lo que escuchó en las aduanas de Kristiansand. Lo de loco ya lo teníamos claro. Lo de los reptiles ya es algo alternativo, porque le da por los reptiles, le puede dar por cualquier cosa. Pero ¿quién puede llevar una tarántula en la maleta? Por favor, qué asco, con el asco que dan esos bichos. Bueno, es lo que tiene un poco, a ver, a gustos, colores. Pero una tarántula no, que es peluda, da asco. En fin, hacemos una pequeña pausa, escuchamos una canción y volvemos en nada, en 3 minutos. Yo soy el disco duro de amor y estoy duro, súper duro. Yo soy quien alimenta tu pasión. Capital Radio Limitat veia 91.6 FM. Después de escuchar este tema que hemos encontrado por internet, en el YouTube, Brody, tócame el Windows. ¿El nuevo? ¿El 7? ¿Ese que va a salir ya? No, no, no, se refiere al... Windows. Al Vista. En fin, el cráter causado por un supuesto meteorito en Letonia es una campaña publicitaria. Ajá. Mira, se lo curran, ¿eh? Sí. En Moscú, el cráter de 20 metros de diámetro y 10 de profundidad, supuestamente causado por un meteorito en la noche de este domingo en Mazsalaca, Letonia, forma parte de una campaña publicitaria de teléfono móvil. Así lo ha confirmado este lunes Janis Sprogis, jefe de mercadotecnia de la compañía letona Tele2. ¿Pero la letona no era de aquí? En fin, Tele2 es Letonia, está bien. Que destacó que el fin de la campaña era lograr que la sociedad letona creyera en sí misma y viera que, con ayuda de una noticia única e interesante, se pueda atraer el interés de los medios de comunicación. Parece ser que lo consiguió, ¿eh? Ya veo. Sí, vemos una foto aquí, una imagen bastante espectacular. Oh, sí. En fin, vamos a por chistes. Pues nada, esto es la maestra que está hablando a su grupo de alumnos y dicen, ¿saben por qué es mejor que los bebés tomen leche del pecho que no leche envasada o en polvo? Esa es que va preguntando a los alumnos y dice una, sí, porque la leche de la mamá es más rica en todas las vitaminas y todo lo que necesita el bebé. Dice, muy bien, Susana, muy bien. Contesta otro, sí, porque la leche materna es más rica. Oh, qué bien. Y en esas que está al fondo, está Jaimito levantando la mano. Yo, señorita. Y la profesora pasando olímpicamente del niño porque sabe que va a soltar una burrada. Así van contestando los niños, pues, cosas inteligentes sobre por qué los bebés es mejor que tomen leche materna. Y el otro, yo, señorita. Dice, a ver, Jaimito, por favor, dime, ¿cuál es la opinión tuya de por qué los bebés toman leche materna más que leche de en polvo? Dice, porque el recipiente es mucho mejor. Vaya de la con Jaimita. En fin, entra un hombre borracho a un bar, se sienta en una mesa y empieza a gritar fuerte. ¡Camarera! ¡Camarera! Señor, por favor, compórtese, ¿qué desea? Entonces el hombre saca unos pollitos de los bolsillos, los pone sobre la mesa y dice, tráigame una botella de whisky para mí y para mis sobrinos. La mujer queda muy asombrada, pero le trae la bebida. Al rato vuelve a llamar el hombre. ¡Camarera! ¡Camarera! ¡Una botella de tequila para mí y para mis sobrinos! La mujer vuelve nuevamente. ¡Camarero! ¡Champán para mí y para mis sobrinos! Entonces la mujer se acerca y dice, a ver, escúcheme usted. Usted ha bebido de más, pero no me va a decir que cree que esos pollitos son sus sobrinos. A ver, no, nadie se lo va a creer que sean sus sobrinos. Y dice, ah, no, pues si estaba yo en la calle y los encontré y me decían, tío, tío, tío. Vale, sí. Sí, es malo. Muy malo, no, peor, es de los de peor. Pues nada, seguimos con la maestra dando clases. Pasan unos días y en esas que dice, bueno, hoy vamos a hablar de la higiene. Oh, qué bien, todos, dice la Susanita, la lista, que es de las típicas que se sienta delante con gafas de repipi y todo lo sabe. Dice, maestra, la higiene es lavarse las manos antes de comer. Dice, muy bien, Susana, muy bien. En esas que contesta otro, dice, la higiene es lavarse los dientes 3 veces al día. Dice, ah, mira, muy bien. Y volvemos con Jaimito en el fondo de la clase, señorita. Dice, a ver, Jaimito, explícanos tu teoría de la higiene. Dice, mira, pues la higiene es 5 moscas con bata encima de una mesa. Al cabo de un rato, 15 moscas con bata encima de una mesa. Al cabo de otro rato, 100 moscas con bata encima de una mesa. Dice, a ver, Jaimito, ¿qué tiene que ver la higiene con las moscas? Dice, ¿con bata las moscas? ¡Qué malo! Pero... Sí, lo sé. Malo, ¿eh? Malo. Lo sé, pero bueno, en la línea, en la línea. En fin, llega un hombre muy borracho a la comisaría de policía y dice... ¿Puedo ver al hombre que entró en mi casa ayer? Ya. ¿Para qué? Le pregunta al policía. Ya. Para que me explique cómo entró sin despertar a mi mujer. Dios. Nada, esto es un hombre que llega a Las Vegas y apuesta nada. 5 euros, bueno, $5 en este caso, y gana una fortuna, pero de las impresionantes. En esas que incluso el hotel donde ha estado apostando, pues le cede una suite, bueno, con vistas a toda la ciudad, una maravilla. Bueno, sube con su maletín cargado de billetes, llega a la suite y ve que una suite con una cama redonda, todo es cristal y todo es un mirador, una piscina que es un jacuzzi, bueno, el tío es súper feliz. Pero le falta algo para compartir ese sueño. Llama al botones y dice, ¿me puede traer a la mujer más bella que haya en la ciudad que se dedique, lógicamente, a atender a los hombres? Dice, sí, sí, al cabo de un ratito aparece una mujer despampanante, una rubia de imponente. Dice, bueno, en esas que empiezan a charlar, dice, ¿cuánto cobra usted por hacer un trabajo manual? Dice, pues cobro unos $500. Dice, bueno, por favor, $500, eso es mucho, ¿no? Le acerca la ventana a la mujer, dice, ve... esta calle que estamos aquí debajo, que todos son tiendas de ropa. Dice, sí, pues esas tiendas son mías. Imagínese, si trabajo bien con la mano, que me he podido permitir las mejores tiendas de ropa que sean mías. Dice, bueno, se pone el trabajo y al cabo del rato el hombre histérico, ¡buah!, hecho polvo. Dice, uff, ¿y por sexo oral cuánto cobra? Dice, bueno, por sexo oral cobro $5,000. Hostia, $5,000 por... Dice, ¿ve el hotel que está allá al fondo con las luces de neón? Dice, sí, pues ese hotel es mío. Y me lo he ganado haciendo trabajos orales y puede entender que la fortuna que tengo ahí invertida, pues lo he ganado con eso. Bueno, tenga $5,000. La mujer le hace el trabajo. El tío hecho polvo babeando. ¡Oh! Dice, ¿y por un trabajo completo cuánto cobraría? Dice, mira, cariño... Si por un trabajo completo sería la reina de la ciudad, pero este mango no me deja. Dios, un niño le pregunta a su padre, muy interesado, papá, ¿cómo se sabe si una persona está borracha? Pues mira, fácil, hijo, ¿tú ves esos dos hombres que vienen por ahí? Si estuviese borracho, vería cuatro. Papá, solo viene uno. Toma. No está borracho, no. Venga, vamos con el diccionario particular que abrí la semana pasada. Te voy a preguntar definiciones a ver si las sabemos. Esta semana espero que hayas estudiado un poco. No. ¿No? Vale. Bueno, tampoco te lo dije, o sea, es sencillo. A ver, Joan, ¿qué es un abogado? Venga. Tú lo sabes que es un abogado. No lo sabes. No. Vale, pues nada, es una persona, un mercenario, que se dedica a luchar contra otro por sacar dinero. Más o menos, claro. ¿Y sabes qué es un adolescente? Mm... ¿O un grupo de adolescentes? Chavales de unos 15 años aproximadamente. Vale, sí, que todos piden ser diferentes, pero siempre visten igual. Ya puede ser. Ay... Te explico otra de esto, va. ¿Qué es un adulto? ¿Un adulto? Uf, eso es algo muy imposible de explicar. Pues no, un adulto es un niño inflado por la edad. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! En fin, llegamos a una noticia curiosa. González Sinde convertida en ministra de Incultura en la Wikipedia. Incultura, me gusta eso. Sí, en Madrid, el ministro de Cultura ha aparecido hoy en la enciclopedia virtual Wikipedia, convertido en Ministerio de Incultura. Su titular, Ángeles González Sinde, y todos sus antecesores también han sido etiquetados con la calificación de ministros de Incultura.

Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Fantástico, el tema de este man. ¿Dónde está esa? Este hombre, sí, este man. También otro tema que encontró Nuria, ¿no? Por internet. Pues sí. Otra fricada. Realmente tenemos una también muy suculenta para la última pausa. Y esta era No te metas a mi Facebook. Uh-huh. Este man tiene su espacio en el MySpace, sí, me parece. Sí, tiene un MySpace, tiene Facebook sí, mismo. Sí, Facebook, tiene Twitter, tiene de todo. Vídeo en el YouTube, bueno, es una pieza, incluso ha salido en los informativos de nacionales. Mira, es divertido. Tela marinera. Bueno, mira, es curioso. Curioso es como también la noticia. Los médicos dan el alta a un senderista alemán que sufrió 300 picaduras de abeja en Benitatxell. 300. Sí. Ni una ni 2000. 300. 300. Bien. O mal. A ver, no sé si es bien recibir tantas picaduras. Hombre, seguro que si no era no debe ser alérgico, si no. En fin, en Denia, Hans-Georg Krauss, el residente alemán del Poblenou de Benitatxell, que sufrió 300 picaduras de abeja, abandonó en la mañana de ayer el hospital de Denia. Como si tal cosa, tras pasar la tarde y toda la noche del miércoles en observación, recibió el alta médica. Salió del hospital caminando con toda normalidad. De la escalofriante experiencia de verse atacado por las abejas, solo quedaban las marcas de los aguijonazos por todo el cuerpo, sobre todo en los brazos, la cara y la cabeza. Pensé que iba a morir, reconoció este hombre de 70 años. Es evidente que las picaduras también provocaron el comenzón del miedo, claro. Nunca había vivido nada igual, temía por mi vida. En fin, tampoco se explicaba cómo de repente se vio rodeado de abejas. Le cogió por sorpresa. Probablemente caminando campo a través por la montaña de Tosalgró se metió sin advertirlo en una explotación de colmenas. Aparte de que se meta en una explotación de colmenas, para que le piquen las abejas ha de llevar algún perfume o alguna cosa que les llame la atención. Si no, no pican. Claro, o sea. Porque las abejas cuando estarían pican, hambrientas. Mueren. Estarían hambrientas, ¿eh? ¿Abejas asesinas? ¿Qué tenemos para una película? Kilos, bueno, no existe ya alguna así, bueno, sí, algo sí, parecido. Sí, pero bueno, podemos hacer un remake, ¿cómo se llama? Sí, bueno, hoy en día. En fin, vamos a por más y más y más chistes. Va, venga. Mamá, en el colegio me llaman interesado. Dice, ¿por qué lo dices? Dice, si me das 5 euros te lo cuento. Dos chavales se encuentran a la mañana siguiente de una buena borrachera y le dice el uno al otro: oye, Juan, tío, ¿qué tal llegaste anoche a casa? Calla, que me enganché una, solo sé que me he despertado en mi cama, pero no tengo ni idea de cómo pude llegar. Por cierto, ¿qué tal llegaste tú? Pues yo iba perfectamente hasta que doblé una esquina y un tío me pisó las manos. Perfectamente, ¿eh? Sí, muy claro. Muy bien, iba muy bien. Claro. Primer acto. Sale una banana y dice: no acepto nada de plata. Segundo acto, sale la misma banana, dice: no acepta una gargantilla de plata. Tercer acto, sale la misma banana, no acepto ningunos pendientes de plata. ¿Cómo se llama la fruta? No lo sé. Plata, no. Un borracho va por la feria a las tantas de la mañana y de pronto se encuentra abierto un puesto de estos para tirar patitos con la escopeta de plumillos. Se acerca y le dice al hombre en tono borrachil: ¿cuánto vale tirarle los patitos? Dice el hombre: 1 euro, 7 disparos. Pues deme usted 7, por favor, haga el favor. Se saca 1 euro del bolsillo, carga los plomillos en la escopeta y empieza a disparar y tira todos los patitos. A esto que dice el hombre para sí mismo: ¿y qué le doy yo ahora a este con la taja que tiene? Dice: bueno, como tengo aquí debajo del mostrador una tortuga muerta, se la envuelvo en papel de regalo y listo. Y así hace, se la da al borracho y este se va. Al cabo de 2 horas vuelve el borracho, pero más borracho todavía, y otra vez lo mismo: ¿cuánto vale tirarle los patitos? Total, que los siete patitos vuelve a tirarlos y el hombre un poco mosqueado le dice al borracho, oiga, coja usted el regalo que quiera. Y dice el borracho, pues deme usted un bocadillo como el de antes, pero con el pan más blandito. ¡Pobre tortuga, qué asco! Como si ya estaba muerta. El ¡ya, pero qué asco! Joan, ¿sabes cuál es la diferencia entre terrible y horrible? Bueno, hay muchas, pero cuéntame. Mira, terrible sería que llegara una ola y se llevara a tu suegra al fondo del mar. Y horrible, que volviera otra ola y te la trajera de nuevo. Sí. En fin, la esposa llorando le decía a su marido que se encontraba borracho. ¿Has visto? Que para tomar aguardiente si tienes dinero. Y a mí, en cambio, nunca me has comprado un vestido. ¿Ves cómo eres? Y el borracho contesta, ¿y desde cuándo tú vendes vestidos o vendes ropa? Faltón, son faltones. A ver, Joan, ¿sabes por qué las gallinas ponen los huevos? Hombre, porque si los tiran se rompen. Justamente. Estaba el cura dando la misa en la iglesia y dice, en este pueblo se ha perdido la fe. Y responde un borracho en voz alta, pues de aquí no sale nadie hasta que aparezca. Esto es un chico que entra en un bar y ve que hay una camarera africana. Dice, tú, quiero una Fanta negra. Dice, disculpe, lo que usted quiere es una Coca-Cola, ¿verdad? Un niño le pregunta a su padre, papá. Era el de antes. Era el de antes, era. Sí, es que no sé por qué están repetidos. En fin, era un día normal en el trabajo. El jefe de la compañía estaba caminando por la oficina y encuentra a un empleado bebiendo ron. Y le dice muy molesto, Fernández, usted no puede beber cuando esté trabajando. Y el empleado le contesta, no se preocupe, jefe, que yo ya dejé de trabajar hace ya tiempo. Por favor, última noticia. Un gemelo suicida mata a su hermano por confusión. ¿No lo has pillado? No. Gemelo, suicida, mata a su hermano por confusión. Vaya tela. Por confusión. Claro. Excusas. Un borracho al cruzar el puente de un río comienza a gritar desesperadamente, ¡una ballena, una ballena! Claro, en eso que llega un hombre y dice, ¡borracho, tonto! ¿Cuándo se ha visto pasar una ballena por un río? Y el borracho desesperado responde, ¡que no! ¡Que se cayeron dos botellas y una ballena, una ballena! Lo que hace el alcoholismo. Pues sí. Pues nada, estos son dos rubias en medio de una conversación y una le dice, ostras, ¿tú sabes qué está más cerca, la luna o Londres? Dice, a ver, no seas tonta, ¿tú ves a Londres? Ah, sí. Ay, esto es grave, esto es grave. Sabía uno de estos también de quién es más grande. De edad. ¿La luna o el sol? No lo sé. La luna porque la dejan salir de noche. Y el mismo, pero ¿quién es mayor? ¿La luna o el sol? No lo sé. El sol porque le dejan jugar con fuego. Vale, muy bueno. Bueno. Joan, ¿sabes por qué los leperos cuelgan preservativos en la ventana? Para que no entre el polvo. ¡Correcto! Había una señora llorando en la calle cuando de repente llega un borracho y le pregunta, ¿por qué llora? Dices que mi nieto saltó de un edificio y ahora está en el cielo. Y el borracho responde, joder, pues cómo rebota. Este era un niño tan feo, que le pregunta a su mamá, mamá, ¿pero tú me quieres? En esas que la madre le dice, sí, pero solo como amigos. Al loro. En fin, vamos a por una noticia curiosa y ya la última. Pero es la última, la última pausa de este programa de hoy. Rescatada una vaca de la octava planta de un edificio de apartamentos. ¿Y qué pinta una vaca allí? Pintar no lo sé, dudo que tengan las manos y pinceles, ¿vale? Las vacas en una octava planta. Pero bueno, en Moscú un equipo de socorristas rusos necesitó hoy más de 2 horas para rescatar a una vaca hallada por los habitantes en el rellano de la escalera entre la octava y la novena planta de un edificio de apartamentos. El incidente ocurrió en la pequeña ciudad de Szczecin, en los Urales, donde varios vecinos del edificio, sorprendidos por los mugidos de la rumiante ante sus puertas, avisaron a la oficina local del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Claro, al principio pensábamos que se trataba de una broma y solo reaccionamos cuando empezaron a llover llamadas similares de otros vecinos, explicó un portavoz de la oficina de emergencias. En el lugar encontraron efectivamente a una vaca asustada, sin que nadie se explicara cómo había logrado entrar en el portal dotado de portero automático y trepar por las escaleras hasta la octava planta del edificio, que no disponía de ascensor de carga, claro. Pero ya, a ver, si hubiese subido en el ascensor ya me preocupaba más, ¿no? Claro, que pica el timbre, soy la vaquera, ¿vale? Que suba y encima se va a picar al octavo del ascensor. No. Es normal. Spider vaca. Los socorristas empezaron a tirar de la soga que colgaba del cuello de la vaca, que al principio tenía miedo y se resistía a bajar, pero después las cosas fueron mejor. Aún así, tardamos más de 2 horas en sacarla y ponerla en libertad. Al loro, ¿eh? Una vez en la calle, se encontraron con la dueña de la vaca, que recorría desesperada al barrio convencida de que se la habían robado. Claro, ¿dónde vas por la ciudad con la vaca? Cada uno tiene el animal de compañía que quiere, pero una vaca en un piso... A ver, tenemos que imaginar que esto es una pequeña ciudad, será un pueblecito, ¿vale? Donde, bueno, haya granjas y esas cosas, ¿vale? Sí. Pero claro, que haya un edificio de 8 plantas, un apartamento, un apart-hotel de estos, al igual, no lo sé. En fin. A ver, ¿ahora qué tienes que decir? Cierra la puerta, no se te escape la vaca. Claro. Sí, pero es que la vaca tiene mucha fuerza. En fin. Tela. Pues bueno, hacemos la última pausa y volvemos en 3 minutos. Pues sí, otra de las fricadas que aparecen en internet. En el YouTube hemos encontrado, antes teníamos a Brody con el Tócame el Windows, y tiene otro tema, este de Irene. Divertido, curioso. En fin, es Navidad. Sí, sí, sí, pero la Irene no sería la del chiste de Las Vegas, ¿no? ¿Quién sabe? También tenía Bueno, claro, la casualidad es que un amigo mío está saliendo con una chica que se llama Irene, y le he pasado el link del YouTube. Ay, Dios. Y claro, le he dicho, oye, pero es que tu Irene no tiene pene, ¿no? Y dice, jajaja, qué cabrón que eres. Saludos aquí a todas las Irenes. Sí. Con y sin pene, ¿eh? Ah, tela. Claro, no habría que faltar. Uy, tenemos por aquí la vaca aún. Mu. A ver, es que ha costado que baje. A ver, yo también sabía que hay edificios que ponen máquinas expendedoras, pero que pongan directamente la vaca para sacar leche. Ah, ya podría ser. En fin, la última noticia. El reluciente suelo de la T1 del aeropuerto del Prat crea un efecto espejo que incomoda a viajeras. Ups. En Barcelona, luminosa y reluciente son dos de los elogiosos sinónimos que más a menudo acostumbran a venir a la mente de quienes entran por primera vez a la nueva terminal del aeropuerto del Prat, la T1. Sin embargo, la perfección no existe, y esta inmaculada brillantez ha provocado un sentimiento de incomodidad a más de un viajero, y sobre todo la viajera. Se lo entenderemos pronto. Y es que paseando por el flamante suelo del área comercial de la T1 llamada Sky Center, uno puede tener la sensación de estar caminando sobre un espejo. Este reflejo se produce especialmente en el área central de esta zona comercial, la que queda tras superar el control de pasaportes y después de bajar por las escaleras mecánicas, donde el suelo es completamente negro. Diversas viajeras han denunciado a La Vanguardia su temor a caminar con una falda corta sobre esa superficie. ¡Claro! Era la primera vez que venía a Terminal 1 y pensé que era una maravilla, todo precioso, pero luego por la noche me dio por pensar, ¿qué pasaría si fuera con falda? Y claro, pensé que se me veía la ropa interior, explicó una pasajera. Suerte que fui con pantalones, aseguraba otra. En fin, fuentes oficiales de AENA han admitido que han recibido diversas sugerencias relativas a este efecto espejo que produce el suelo de la T1, aunque al parecer no tendrían relación con estos temores femeninos. A ver, ¿cómo caminas para que puedas pensar que se te ve la ropa interior? A ver, tú imagínate, tú estás aquí, un hombre aquí, pues el efecto, si llevas una minifalda, pues, al loro, si es un cinturón de esos anchos. No sé, lo veo muy peregrino, ¿eh? Lo veo muy peregrino, pero bueno. Si la mujer tiene el protagonismo de que quiere que se le ven las bragas, el tanga, lo que sea, en el suelo de la T1, pues mira, nosotros tenemos un suelo inmaculado en la T1, cosa que en Madrid no se han quejado de la T4. Por ejemplo, T4, uy. Cosas que pasan si tú eres mujer y dices esto, adelante, no voy a decir nada. Vamos a por más chistes, la última ya franja de chistes. Pues va, venga, esto era un hombre tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se iba al punto de control de la T1 de aquí del Prat para que le dijeran ¡alto! En fin. Un borracho llega a las 6 de la mañana a su casa. Su esposa, que lo está esperando, lo recibe regañando. Mira cómo vienes hecho un asco. ¿No estás viendo qué hora es? Son las 6 de la mañana. No he dormido nada esperándote. Y el borracho contesta, ¿y tú qué crees? ¿Que yo he dormido mucho o qué? Tela. Mamá, ¿por qué te llaman oveja? Vete tú a saber. Sí. Llega el esposo borracho a su casa y su esposa le dice, ¡otra vez borracho! ¡Ya me tienes harta! Cada vez que cobras tu sueldo te vas a beber y no te preocupas por nada de la casa. Y lo que más me desconcierta es que en 10 años que llevamos de casados, nunca me has comprado un vestido. Otra vez. Pero vaya, no sabía que tú vendías ropa. Nada, si es que los faltones se repiten. En fin, esta gente que repite cosas. No, Luigi, pues sí. No me lo envíes otra vez. No. Claro, te cambian el título y ya está. Pues sí. Pues nada, este es un marido que llega a casa al cabo después de trabajar todo el día, y la mujer se le acerca toda cariñosa. Cuando el hombre está sentado en la mesa, dice, cariño, ¿te sirvo? Y en esas que el marido, todo feliz, contesta, bueno, a veces. Vaya. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Un borracho iba caminando por la calle. De pronto unos gángsters lo meten en un coche y se lo llevan a un cuarto oscuro. Ahí lo sumergen en agua y le dicen: confiesa ya, ¿dónde está el dinero? El borracho no contesta nada. Así pasan horas y horas sumergiendo al borracho en agua y preguntándole dónde estaba el dinero. Hasta que el borracho se para y dice: bueno, mejor háblenle a un maldito buzo porque ya no veo nada ahí dentro. ¿A un buzo? ¿A un buzo? Qué mal. Sí, muy mal. Esto era una mujer tan gorda que cada vez que se subía a la báscula ponía: continuará. Un borracho está bebiendo una copa tras copa y llega un amigo y le dice: ¿no sabes que el alcohol mata a 1 millón de americanos cada año? Y el borracho le contesta: ¿y qué? Tú ya sabes muy bien que yo soy español. ¿Sabes por qué las rubias no dan el pecho a sus bebés? No. Porque duele mucho hervirlos. Llega un borracho a una licorería y dice: amigo, deme una bebida Shakira. Y el cantinero pregunta: ¿pero cómo es esa bebida Shakira? Bueno, una que me deje loco, ciego, sordo y mudo. Dios. ¿Sabes, Joan, por qué solamente el 30% de los hombres van al cielo? Porque si subieran más sería un infierno. Un hombre llega a las 2 de la mañana a casa con una borrachera impresionante y se pone a gritar debajo de su casa: ¡abracadabra! Mientras su mujer en casa escuchándole pensando: ya viene borracho otra vez. Y el marido de nuevo: ¡abra cadabra! La mujer, harta de oírle, sale a la ventana y dice: ¡que abra cadabra ni qué hostias! Y el borracho contesta: ¡ay, no, perdona! Oh. ¡Abre cabrona! Que me he dejado las llaves dentro. ¡Altones! ¿Qué tienen en común los hombres inteligentes y los ovnis? En que siempre se oye hablar de ellos, pero nunca se ven. ¡Pero vaya discazo! Sí, va un borracho en moto y choca contra una señal de tráfico. Llega el policía y le dice: señor, ¿usted no vio la flecha? Y el borracho responde: mira, ni tampoco al indígena que me la tiró. ¿Sabes por qué la Torre de Pisa está inclinada? No. Porque tiene más reflejos que las Torres Gemelas. Ya puede ser. Un borracho está sentado en una esquina y llega un policía y le pregunta: señor, ¿usted vio a un tío doblar la esquina? Responde el borracho: no sé, cuando llegué la esquina ya estaba doblada. Por Dios, qué mal. Sí. A ver, Joan, ¿qué pasó ayer entre las 6 y las 7 de la tarde? Una hora. Ahí mismo. Yo pienso que tus chistes van con trampa, ¿eh? Yo respondo fácil, pero yo pienso que van con trampa. Pues no, son sencillos. Iba una monja caminando por la calle y pasa junto a un borracho. Entonces el borracho de la... El borracho da una golpiza increíble a la pobre monja. Un golpe, imagínate, eso no está bien. Después de que le golpea hasta el cansancio, el borracho deja a la monja en el suelo y le dice: me decepcionas, Batman. Ya no es lo mismo que antes. Pobre monja. Pues nada, hablando de monjas, pues esto es una monja. Se abre el telón, sale una monja, se cierra el telón, vuelve a salir otra monja con un fósforo en la mano, es decir, una cerilla. Se cierra el telón, se abre de nuevo, sale la monja quemándose. ¿Cómo se llama la obra? No lo sé. Sorprendida. Esto es un borracho que se sube a un autobús y se tropieza con un fanático religioso que le dice: de esta forma vas de camino al infierno. El borracho responde: por Dios, que me he vuelto a equivocar de autobús. ¿Sabes qué hacen los leperos para purificar el agua? ¿No? No. La tiran desde un séptimo piso para que se mueran los microbios. Ah. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho? Pues que el árbol empieza en el suelo y termina en la copa, y el borracho comienza con la copa y termina en el suelo. Esto es un hombre que está parado en una parada. Dice: señor, ¿cuánto vale el bus? En esas que el conductor contesta: 1 euro. Dice: pues todo el mundo abajo que compro el bicho. Claro. Bueno, dice que llega un circo a la ciudad y en eso que en plena función entra un borracho y se sienta en los bancos. Entonces justo entra el domador de elefante y dice: doy $100 al que haga que este elefante grite. El borracho se para y dice: yo lo hago. Entonces el borracho le mete un palo en las bolas del elefante y el elefante grita. Toda la gente: bravo, bravo, gritaba el domador. Y el domador dice de nuevo: doy $500 al que haga que el elefante mueva la cabeza. Entonces de nuevo se para y dice: yo lo hago. Entonces El borracho pide una escalera, se sube y le dice: oye, cojudo, ¿quieres que te den de nuevo en las bolas? Y el elefante mueve la cabeza, diciendo que no. Pobre bichito. Pues sí, en fin, el último chiste y nos vamos. Va, venga, el último. Pues, Manolo, he perdido a mi perro. Esa es que Manolo contesta, dice: pues nada, pone un aviso en el periódico, dice: no me seas tonto, que el perro no sabe leer. Ay. Pues sí, amigos, amigas, puede entrar, llega a su final, después de noticias, canciones y chistes. Nos encontramos en el próximo programa, Nuria. Vale. Hasta la próxima, adiós. Radios Limitat de Anuranta U.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radios Limitat. 24 hores al teu costat.